La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Melómanos para hoy, 21 de julio del año 2023. Iniciamos, como siempre, con muy, muy buena música. Y como siempre, gracias a todos ustedes porque nos permiten ingresar a la intimidad de sus hogares. Como siempre, un saludo acá en Controles. Hoy nos acompaña don Emerson. Y acá en Las Voces, Julio Chicará. Como siempre, accediendo a todo lo que es esta historia de la música que hace y ha hecho historia. Iniciamos con música de Les Baxter and His Orchestra y el tema Brasilia. Les Baxter fue un músico y compositor estadounidense que alcanzó notoriedad en los años 50, con sencillos como Unchained Melody en 1955 y The Poor People of Paris en 1956. Canciones que lograron ser número uno en la Billboard. Después de trabajar como compositor y arreglista para diferentes bandas de swing, desarrolló su propio estilo dentro del género easy listening, conocido como exótica. A lo largo de su carrera, el señor Les Baxter compuso más de 100 bandas sonoras para películas. El tema que acabamos de escuchar se extrae de su álbum de 1959, Jungle Jazz. Y bueno, continuamos con más. Recuerde, puede usted acceder también, puede escucharnos en www.radiotgd.com y ahí usted puede mandarnos sus mensajitos directos también a cabina. Vámonos con más música, vamos a vernos con un doble play. Vámonos ahora con música de Percy Faith y el tema My Favorite Things. Y luego nos vamos a ir con Kai Kaiser y su orquesta con el tema Playmates. Regresamos con más. Esto es Melómanos por Radio TGD. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Sally Mason, and later, little Audrey and her playmates. Oh, playmates, come out and play with me, and bring your dollies three. Climb up my apple tree, look down my ring barrel, slide down my cellar door, and we'll be jolly friends forevermore. Now she couldn't come out and play, it was such a sunny day. With a tearful eye, she breathed a sigh, and I could hear her say, I'm sorry to play, mate, I cannot play with you. My dollies have the flu, boo-hoo, boo-hoo, boo-hoo. Ain't got no rain barrel, ain't got no cellar door, but we'll be jolly friends all forevermore. Tell her door, and we'll be jolly friends forever. we'll be jolly friends forevermore. Actualizando las 19 horas con 13 minutos. Un doble play. Primero a cargo del señor Percy Faith y el tema My Favorite Things. Mis cosas favoritas. Es una canción del musical Rodgers in Hammerstein en 1953. Específicamente de The Sound of Music. Se extrae este tema de My Favorite Things. Y el segundo tema, a cargo del señor Kai Kaiser and his orchestra, el tema Playmates, que en español sería Compañeros de Juego. Es una canción popular aparentemente escrita por Saxie Dowell. El tema principal fue plagiado nota por nota el intermezzo Lola de 1904 de Charles L. Johnson, por lo que Johnson demandó y llegó a un acuerdo extrajudicial por una suma no revelada por este tema. La grabación que acabamos de escuchar de Kai Kaiser fue lanzada por Columbia Records y el tema llegó por primera vez a las listas de la revista Billboard el 20 de julio de 1940. Muy bien, y estos fueron los dos temas que acabamos de escuchar. Y cuénteme qué tal en el final de la semana, qué tal en este mes de julio, ya iniciando la segunda parte de este año. Una lamentable noticia también se dio a conocer hoy, que pues el señor Tony Bennett ha fallecido a sus 96 años. Así que estamos pendientes porque estaremos realizando nosotros un especial para el señor Tony Bennett acá en Melómanos. Vámonos con más música. Les recuerdo que si usted en algún momento se ha perdido alguna de nuestras ediciones y quiere revivirla, puede hacerlo. Búsquenos en la plataforma Spotify. También estamos en iVoox y en Google Podcast. Búsquenos como Melómanos Radio TGD. Y ahí usted va a poder nuevamente escuchar todas las ediciones de Melómanos que hemos llevado acá, llevando con ustedes lo mejor de la música que hace y ha hecho historia. Vámonos con más música. Vamos a irnos con música ahora de Jim Pitney y el tema Town Without Pity, ciudad o pueblo sin piedad. Y regresamos con más acá Melómanos por Radio TGD. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I'm Música acá en Melómanos. Música con el señor Jill Petty y el tema Town Without Pity, Pueblo Sin Piedad. Es una canción escrita por el compositor Dimitri Timbonkin y el letrista Ned Washington. La pista, producida por Aaron Schoenender, fue grabada originalmente por Jim Petty para la película de 1961 del mismo título, Town Without Pity. En los Estados Unidos, la grabación de Jane Petty llegó al número 13 en el Hot 100 de la Billboard. Buenísimos estos temas que estamos programando hoy acá en nuestro programa Melómanos. Recuerde, todos los viernes en punto de las 19 horas y, como siempre, llevándole a usted lo mejor de la música. En el final de la semana, ahí en el trabajo, en la oficina, ya llegando a casa, preparando la cena para convivir con toda la familia, por sobre todo en mejor compañía de la música que ha hecho historia. Crooners, jazz, Big Bang, R&B. Muy bien, vamos a irnos a nuestro corte, pero regresando del corte, nos vamos a ir con música de Jack Jensrow y el tema Satin Doll, un poco de jazz para adornar esta noche de viernes. Regresamos entonces con más acá Melómanos por Radio TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro. Y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Radio TGD y estamos con Melómanos en sintonía. Yo les invito a ustedes que sigan siempre adelante, sigan echando ganas a todo lo que estén haciendo. Recuérdense que sí se puede salir adelante y todos vamos para arriba. más música. Nos fuimos con música del señor Jack Jensro y el tema Satin Doll, muñeca de raso. Es un estándar de jazz escrito por Duke Ellington y Billy Strayhorn, con letra de Johnny Mercer, escrita en 1953. La canción ha sido grabada por Ella Tifrell, 101 String, Terry Collier y Nancy Wilson. A menudo se le pedía a Johnny Mercer que escribiera letras de canciones ya populares. La letra de Satin Doll se escribió después de que la canción fuera un éxito en su versión instrumental, versión la cual acabamos de escuchar. Duke Ellington usó Satin Doll como número de cierre en la mayoría de sus conciertos. Nos fuimos entonces con un tema, pero a cargo del señor Jack Jensro, el tema Satin Doll. Muy bien, recuerde, todos los viernes en punto de las 19 horas. Saludos especiales, un saludo especial a Anita de León, que nos está escuchando allá en Trigales, como siempre, prendida de la emisora de la familia y por sobre todo también del programa Melómanos. También puede escucharnos en la página oficial radiotgd.com y ahí puede usted darle clic, play al reproductor y puede empezarnos a escuchar y también pues mandarnos algún mensajito directo a cabina. Vámonos con más música, vamos a irnos con Emily Clark Barlow y el tema Si es bon, un tema en francés que significa es tan bueno. Y luego nos vamos a ir también con Liz Wright y el tema Freedom. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Hola, buenas noches, yo soy Alejandra González. Yo soy Javier Chicará. Y yo, Fernando Secuqui. Nosotros somos Elion Project. Y los invitamos que sigan en sintonía de Melómanos por Radio TGD. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de goûter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. Petite sensation, ça vaut mieux qu'un million. C'est tellement, tellement bon. De goûter dans ses yeux.

puntualizando las 19 horas con 36 minutos. Otro doble play. El primer tema a cargo de Ellemy Claire Barlow y el tema Si es de bon, es tan bueno. Es una canción francesa con música compuesta en 1947 por Henry Berry y la letra en francés fue escrita por André Horns y en inglés por Jerry Celine. La versión inglesa, por cierto, se tituló It's So Good. La canción fue popularizada por Louis Armstrong e Yves Montand e interpretaron la canción en inglés y en francés respectivamente. Música de Ellemy Claire Barlow. Y el segundo tema, un poquito más de funk y jazz, con Liz Wright y el tema Freedom, Libertad, extraído de su álbum Freedom and Surrender del año 2015. Liz Wright debutó en la música en el año 2003 con su primer álbum titulado Salt, con bases en el jazz y el pop. A partir de ahí iniciaría su carrera como cantante y teniendo en cuenta la parte principal del jazz en todas sus composiciones. Muy bien, vamos a irnos con más música. Vamos a irnos ahora con música de Cecil McLaurin Salvant y el tema Wives and Lovers, esposas y amantes. Y luego nos vamos a ir a nuestro corte y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Saludos amigos, mi nombre es Hugo Mensa, parte del staff de Vox Day. Quiero saludar a todos los oyentes de la radio TGD de Melómanos. Así que adelante, muchísimas gracias por estar en sintonía. Your makeup, soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. There are girls at the office and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curls. You may not see him again. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Vamos puntualizando las 19 horas con 44 minutos. Música de Cecil McLaurin Salvant y el tema Wives and Lovers, Esposas y Amantes. Es una canción de 1963 de Burt Bacharach y Hal David. Ha sido grabado por numerosos vocalistas, instrumentalistas y conjuntos masculinos y femeninos, sobre todo por Jack Jones en 1963. Cecil McLaurin Salvant, la cual es nacida en 1989, es una vocalista de jazz estadounidense. Fue la primera premio en el concurso internacional de jazz Thelonious Monk en 2010, a lo que siguió el lanzamiento de su primer álbum titulado Cecil poco después. Su segundo álbum, Woman Child, fue publicado en 2013 y en 2014 fue nominada para el premio Grammy al mejor álbum vocal de jazz. Nos fuimos entonces con este tema de Cecil McLaurin Salvant, Wives and Lovers. Muy bien, buenísimo. Le contaba hace un momento que el legendario cantante estadounidense Tony Bennett murió a los 96 años en Nueva York, este viernes 21 de julio de 2023. Ha sido pues la noticia confirmada por su publicista Sylvia Weiner, de la cual pues ha sido la que mueve toda la parte de los tours. Es recordar también que Tony Bennett, poquito antes de que iniciara la pandemia, pues estaba teniendo ya algunos problemas y quebrantos de salud y decidió retirarse justamente cuando la pandemia inició. Y pues no se ha especificado aún la causa de su fallecimiento. Muy bien, una lamentable noticia, pero y a pesar de la adelantada edad del señor Tony Bennett, él aún todavía seguía cantando. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con música de Kenny Dorman y el tema Lotus Blossoms. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Les saluda Lurisa. Sigan aquí sintonizando la radio TGD en el programa Melómanos, que apoya mucho al arte y a todos los artistas que estamos saliendo hoy en día aquí a las calles a compartir nuestro arte y nuestra música. Así que sigan en sintonía. Thank you. Estamos puntualizando las 19:51. Ya vamos llegando a la recta final de nuestro programa. Un programa más de Melómanos. Recuerde, todos los viernes, punto de las 19:00. Nos fuimos con música de Kenny Dorham, el tema Lotus Blossoms, Flor de Loto. Tema extraído del álbum Quiet Kenny de 1960. El álbum presenta la propia composición de Kenny Dorham con el tema Lotus Blossoms, que fue grabada anteriormente por Sonny Rollins, pero con otro título. El título era Asiatic Rose. La melodía se ha grabado en con los dos títulos. Hay diferentes, o sea, tiene dos versiones, solo que el tema es el mismo, pero con diferente nombre. Entonces el primero que escuchamos es de Lotus Blossoms, que también se conoce como Asiatic Rose. Muy bien, vámonos con más música y regresando nos vamos a despedir de una edición más. Vámonos con música de Diane Reeves y el tema Softly as in a Morning Sunrise. Y regresamos para despedirnos acá a Melómanos por Radio TGD. Nosotros somos Tempo Gris. Los invitamos a que sigan en sintonía de Melómanos por TGD. Stealing into a newborn day. Flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing a vow that all betray. For the passions that thrill love and take you high to heaven are the passions that kill love. De esta manera como llegamos al final de un programa más de Melómanos, con música de Diana Reeves, el tema Softly as in the Morning, suavemente como en un amanecer matutino. Es una canción con música de Sigmund Rohmer y letra de Oscar Hammerstein II, de la opereta de 1928 The New Moon. Uno de los temas más conocidos del espectáculo es un canto de amargura y añoranza por amor, por un amor perdido. La canción original fue compuesta como un tango y presenta un baile como acompañamiento de la repetición coral, pero muchas versiones de la canción han cambiado con el tiempo por completo. Han habido muchas interpretaciones de este tema en jazz. Muy bien, y con esto llegamos al final de una edición más de Melómanos. Muchísimas gracias, nos saludamos la próxima semana. Saludos desde Controles con el señor Emerson, que nos está acompañando hoy. Y los dejamos en compañía de los señores de Colores. Mi nombre, Julio Xicará, y nos saludamos la próxima semana. Pásenla muy bien. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! Something to say, I can be no one else but me. I have something to share and not something to prove. I'm tired of being afraid. An age-old condition, waiting on permission and feeling like you're not enough. More than net worth, and I am not my things. I am not my hair, all the fancy clothes that I wear. I'm tired of trying to be perfect. An angel condition, waiting on permission and feeling like you're not enough. Into your essence, for the time to live is now. There's a courage in your wisdom and a strength bolder than doubt. When we step into our essence, for the time to live is now. There's a courage in your wisdom and a strength bolder than doubt. We'll be right back. and to give. I have got so much love in me. I have something to live for. My spark is now flame. For I am light, and you are light, and we are. Our essence, for the time to live is now. There's a courage in your wisdom and a strength bolder than doubt. When we step into our essence, for the time